Gente, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Juan Carlos Prouz lo saluda en esta noche tan linda, tan especial, como todas aquellas en las que nos disponemos a estar un rato entre amigos, pasarla lindo, escuchar muy buena música, pasar un rato de frío también, ¿no? Porque no sé por allá, por donde estén ustedes escuchándonos, pero por aquí hace un fresquete magistral. Tremendo. Bueno, heladita para esta noche seguramente porque el cielo está estrellado. Viste que después de la heladita, al día siguiente el solcito levanta un poquito y bueno, qué sé yo, mejora un poquito las cosas, digo, ¿no? Bueno, todo lo que sea de mejor para mejorar la situación climática viene bien, sobre todo para todos aquellos que no tienen la suerte que tenemos nosotros, ¿no? De estar un poquitín calentitos, con un plato de comida, etcétera, etcétera. Bueno, este es nuestro pequeñísimo y hasta insignificante y como que se dice, y descartable aporte, si se quiere, a contribuir un poquito, ¿no? Al mejoramiento de la situación ahí, allí donde esté embromada, ahí donde esté complicada, ahí donde esté, donde haga falta, ¿va? Siempre muy buena oportunidad para escuchar muy buena música o simplemente música. Me he cruzado con gente que me dice, che, te escuché. La verdad que el jazz no me gusta, pero lo que escuché, o sea, no me gusta. No entiendo nada y lo que escuché no me gusta. Lo que entiendo por jazz es una cosa que no me atrae. Pero escuché algunas cositas que me interesaron, que sonaban bien. Bueno, suficiente, ¿no? Allí, en esa idea y en ese camino estamos, ¿no? Bueno, un poquitín de todo para el día de hoy. Ah, Ananda Merlo en controles. Se me pasaba. Después me retan. Ananda Merlo en controles, haciendo honor a la pata, como cada martes, como cada jueves. Un poquitín de todo, las chicas han vuelto a los primeros minutos de nuestros programas, como es habitual. Ampaseo, baterista, percusionista y cantante, además, porque aporta su voz también en este tema que escuchábamos recién, Wide Awake, el primer corte de 12 que tiene este Shamanes, publicado en un Nobel y muy reciente sello de su propiedad. Estrena sello discográfico con este Shamanes, la baterista francesa Ampaseo, que publicó bajo su sello Drums el 25 de marzo de este año este álbum titulado Shamanes, que como su nombre lo indica, un poco orientado, ¿no?, a esta cosa de la música, incluso la liturgia chamánica. Costumbres, el uso de las voces también. Hemos escuchado algunas cositas de ellas antes. Se apoya mucho en esto de las voces, ¿no? Algunas letras y otras voces cantadas, notas cantadas. Por aquí, ella se ocupa también de incorporar letras a varios de los temas de este Shamanes. Sabía exactamente lo que quería, había dicho en una entrevista. Esta cosa de lanzarse de cabeza, ¿no?, a la posibilidad de incluir o de explorar todas las posibilidades vocales y de la percusión propia de su música, orientada a esta cosa, o inspirada también en estas prácticas musicales y vocales chamánicas. Obviamente con un enfoque absolutamente particular, ¿no? Un enfoque totalmente particular. No se me escapa que para esto ella haya estudiado, como cualquier profesional que se precie, haya investigado absolutamente cada detalle, ¿no? Y de ahí transformarlo, obviamente, como es bien propio del jazz, transformarlo y hacerlo una cosa absolutamente nueva, ¿no? La percusionista más completa, la más brillante, la más escénica, Ampaseo, es uno de los músicos que seguimos con fervor, porque con su sonriente autoridad muestra el camino, ha dicho el prestigioso Le Monde, una publicación local francesa. También otro grande, ya lamentablemente desaparecido, el contrabajista, el poeta del contrabajo, Charlie Hayden, había dicho en alguna oportunidad de ella, me ha impresionado enormemente por su talento, su musicalidad y su dedicación a su arte. Su estilo personal y su sonido inconfundible la convierten en un músico único. Mirá vos la palabra del gran Charlie Hayden. Bueno, séptimo álbum en su corta carrera, ¿no? Séptimo álbum y estrenando sello con este Shamanes, publicado bajo el sello Drums el 25 de marzo de este año. Marion Rampal la acompaña en este primer corte, Wide Awake, que con el que abre el álbum. Decíamos, ella obviamente batería de percusión, también las voces, pero las letras cantadas por parte de Marion Rampal. ¿Quién más? Isabel Sorlin, también en voces. Christoph Panzani, saxo, clarinete. Tony Pilleman, teclados. Benjamin Flamand, en batería. Y un instrumento, metalofón, ¿qué será eso? Un teléfono metálico. Bueno, y bueno, Anne en batería, voces y un instrumento de percusión extraño, que es difícil de pronunciar. Bueno, muy lindo, ¿eh? Algunas cositas más, pero vamos a ir tomando la cautela esto del blablabla desde tempranito, así no tenemos que escuchar nada. Te cuento así, muy a la pasadita, lo que vamos a escuchar en la noche, en la fresca noche de hoy. La que sigue, de las chicas, ¿no? Chihiro Yamanaka, una pianista japonesa que publicó el 15 de diciembre del año pasado, 2021, bajo el sello Blue Note, Baladas, una compilación de, ¿cuántos álbumes? A ver, 2, 4, 6, 8, 10 álbumes, festejando sus 20 años de carrera musical. Los últimos trabajos discográficos los ha publicado justamente en este mismo sello Blue Note, que compiló esta, bueno, ella misma también participó de la compilación, publicado bajo el sello Blue Note, este disco Ballads, muy lindo, muy muy lindo, Chihiro Yamanaka. ¿Quién más? Bueno, hasta ahí las chicas. Kit Downs, Peter Elf, James Madden, Vermilion, publicó SM el 11 de febrero de este año. Este trío, vos sabés que hace recontra ratazo que tengo este disco y lo escucho, porque es un disco muy tranquilón, de esos álbumes que el propio Doms dice que es absolutamente diferente a todo lo que él haya hecho anteriormente. Y se nota porque es un álbum que uno tiene que prestarle mucha oreja, por eso es que siempre ha estado programado, descartado, porque por ahí no encajaba con nada. Bueno, acá encaja y vamos a escucharlo. Realmente un disco fantástico, una tapa muy muy linda también. Le pegamos a Gerard Clayton con Bells and Sand, publicado también por Hazel Blue Note el 1 de abril de este año. El gran pianista Gerard Clayton, jovencito él, con una propuesta realmente fantástica. Lo acompaña una de las leyendas del jazz de todas las épocas, el saxofonista Charles Lloyd. Además, amigote de su papá, él cuenta algunas cositas por ahí. Charles Lloyd. Me gustó mucho esto, tenía el disco hace rato, pero no le había dado mucha bola, que confieso. Hablamos de Heidi Kensig, es un contrabajista suizo, muy lindo, una onda realmente fantástica, con la particularidad del sonido del oud de la oduista tunecina Amin Maraji, que le da un sonido realmente fantástico a este Traveling, publicado por el sello Universal Music Switzerland el 15 de octubre del año pasado, 2021. ¿Con qué más? Con James Kidman, First Quartet, Ubuntu Music, el 8 de abril de este año. Este guitarrista británico también es uno de los que hacía rato que estaba como el álbum de Kid Downs, programado, desprogramado, programado, desprogramado. Acá va, porque encaja perfecto. Una joven banda, un cuarteto, muy jovencitos ellos, de lo mejor de la última camada de grandes promesas para el jazz británico de los últimos años. A la cabeza el guitarrista James Kitchman. ¿Con qué más? El chico de Tapa, una muy reciente estrella en ascenso. El chico se subió al cohete y no lo para nadie. El guitarrista israelí Rob McGrill. Until Now, publicó Beauty Music el 27 de mayo de este año. También al frente de un cuarteto, todos chicos muy jovencitos. Destaca la presencia del baterista Ofri Nehemia. Muy jovencito él, pero que por aquí ha pasado, lo hemos nombrado como músico de sesión de otros músicos, tanto israelí como europeos. La nueva estrella, Ron McGrell. Muy bien, sigamos con qué. A ver, para. Los dos últimos. Manuel Valera, con la New Cuban Express Big Band, Distancias, el álbum que publicó bajo el sello Greenleaf Music el 18 de marzo de este año, con voces conocidas como la de la cantante chilena y guitarrista chilena Camila Mesa, Michael Rodríguez, también por ahí en trompetas, quién más, bueno, una cantidad, Román Filiu, bueno, muchos músicos cubanos, compatriotas de Manuel Valera. Realmente fantástico esto, qué bien que suena. Y cerramos con Opus 5, con Swing on This, publicó Criss Cross el 20 de mayo de este año. Este es un grupo de amigotes que se juntan cada tanto bajo esta denominación, Opus 5, y le dan rienda suelta a la locura. Hablamos de Seamus Blake, Alexi Piagin, David Kikoski, Boris Kozlov y Donald Edwards, que se juntan cada tanto para publicar algunos como este, bastante polentón. Con ellos nos vamos a ir. Inmediatamente entonces, déjame que te cuente que de cortina está sonando Carlos Francetti, el pianista argentino radicado en los Estados Unidos hace ya una pila. Lo estamos escuchando de su último trabajo discográfico, In the Wee Small Hours, publicado por el sello Sony Side Records el 28 de enero de este año, un álbum que presentamos hace apenas poquitas semanas atrás. Nos acompaña en las cortinas de hoy porque el hombre, mañana cumple 74 pirulos, Carlos Francetti. Muy bien, entonces vamos allá con Chihiro Yamanaka, Ballads, Blue Note, 15 de diciembre del año 2021. Thank you. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Chihiro Yamanaka, Ballads, publicó Blue Note Records el 15 de diciembre de este año, del año pasado, 2021, perdón. Decíamos hace un momentito que es un compilado de, en festejo, en conmemoración de sus 20 años, del debut, de su debut hace 20 años, y con temas compilados de 10 grabaciones, desde el año 2007 hasta el año 2020, justamente en ese, en este, uno de sus últimos álbumes, Rosa, es que escuchábamos el tema que sonó recién, All Folks. Además de tres pistas grabadas en vivo que nunca habían sido publicadas en álbumes anteriores, con lo cual podríamos decir que son originales, el tema 4 y 10 y el 13. El resto son temas extraídos, decíamos, de lo mejorcito que ella ha podido publicar a lo largo de los años, prácticamente los últimos, bajo el sello estadounidense Blue Note. De aquel álbum Rosa, Blue Note, 24 de junio del año 2020, lo acompañaron Josie Wacky en contrabajo, John Davis en batería, sí, Abby Rothbard en guitarra y ella tocando el piano eléctrico y el Fender. Bueno, esta chica que tiene, no sé, que a mí particularmente no me sonaba, pero claro, leyendo un poco la data, las críticas, su trayectoria, tiene una treintena de álbumes publicados. Decíamos, ¿no? Este compilado acerca de los últimos 20, de los últimos 20 años, 10 álbumes de los mejorcitos de sus últimos 20 años, pero hace ya 30 que viene rodando, particularmente por los Estados Unidos. Y es una leyenda dentro de su país, en el Japón, que particularmente me llamó mucho la atención el lujo con el que se fue publicado este álbum allí en el Japón. Un vinilo transparente, por ejemplo, con fotografías originales, qué sé yo, ediciones y impresiones de lujo, posibilidades de un código de acceso a un streaming de unos 30 minutos exclusivo, en vivo, para los compradores de los álbumes. Bueno, fantástico, ¿eh? una propuesta realmente muy, una linda manera de festejar también. Y todo el mundo celebrando, porque no solamente ella, sino que todo el mundo celebrando sus 20 años como gran intérprete. Estudió en la Berklee, en los Estados Unidos, por allá en el año 2000 se graduó, fue elogiada por la crítica, ganando el premio de la revista Downbeat a la mejor actuación y al concurso Sisters in Jazz de la Asociación Internacional de Educadores de Jazz. Obviamente que cuando uno gana un premio de esta categoría, enseguida vienen las posibilidades de hagamos una gira, ¿no? Mostrémonos un poquito, y inmediatamente a grabar, que eso fue lo que le sucedió a la pianista Yamanaka. Estaba leyendo por ahí, entre tanta data que tengo por ahí, que un crítico de la revista, siempre lo mencionamos, ¿no?, la revista Jazz Times, sobre la actuación de la pianista en el Festival de Jazz de Umbría, no tengo el año, pero bueno, dice: la mayor sorpresa de la noche, un poco con Mark Lew Miller, el pianista estadounidense fallecido, muy jovencito, hace algunos pocos años, un poco como Margaret Miller, con asteroides de formación clásica y con una inclinación progresiva, a diestra y siniestra, las mandíbulas se caían. Fíjate qué gráfico, me llamó mucho la atención. Los tipos, ¡tac! Se le caían las mandíbulas a los tipos, escuchando a diestra y siniestra, miró para un lado, miró para otro, todo el mundo con la mandíbula en las rodillas, escuchando a la gran sorpresa de la noche allí en el Festival de Jazz de Umbría, con la actuación de esta gran pianista Chihiro Yamanaka, muy jovencita ella. Muy bien, bueno, por ahí lo dejamos. Estamos escuchando de cortina, como decíamos hace un momentito, al gran pianista argentino Pedro Che, Carlos Francetti. Bueno, matecito, lo vamos a ir cebando y me lo voy a tomar mientras suena la música. ¿Será el frío, che? Bueno. Carlos Francetti, que acaba de publicar este último trabajo discográfico que estamos escuchando de cortinas, te digo ya cómo se llama, In the Wheel Small Hours, una etapa muy muy linda también, bajo el sello Sony Side Records el 28 de enero de este año. Lo acompañan David Fink en contrabajo, Billy Drummond batería, Alison Brewster Francetti en celesta en uno de los temas. Pues es que todavía no puedo recordar si es hija o esposa de Carlos Francetti. Acompañado también por la orquesta de la ciudad de Praga en uno de los temas. Fantástico este muchacho que, como comentábamos en alguna oportunidad también, estuvo al borde de la muerte, ¿no? Tuvo un accidente muy, muy, muy grave. prácticamente tuvo que aprender casi a tocar el piano de vuelta, ¿no? Tuvo una parálisis ahí. Realmente una cosa muy, muy complicada. Le fue muchísimo mejor que aquí Jarrell, ¿no? Que sabemos que sufrió un ACV, dos o tres casi consecutivos, y hasta la fecha no ha podido retomar su actividad como pianista. Una pena enorme para el mundo de la música en general, ¿no? Bueno, pero Carlos Francetti zafó y aquí está con su último trabajo discográfico, publicado el 28 de enero de este año. Bien, sigamos. Chihiro ahí se fue. Vamos a ir cerrando acá. ¿Con qué vamos? Vamos con Keith Dumans, Peter Eld, James Madden, Vermilion, publicó SM el 11 de febrero de este año. Dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Estos fueron Kid Downs, Peter Eld, James Madden, con Vermilion, publicó SM el 11 de febrero de este año. Kid Downs, piano, Peter Eld, contrabajo, James Madden, batería. Un álbum, como decíamos, bueno, si ustedes han escuchado un poco la música del pianista británico Kid Downs, habrán podido apreciar sobre todo sus anteriores álbumes publicados en el sello SM. Típico sonido de SM, ¿no? Estaba leyendo una nota hace algún tiempito, esta semana, donde, bueno, algunos que critican, ¿no?, el sonido SM. Es cierto, ¿no?, esta cosa de donde el productor Manfred Heyer, de alguna manera hay que poner la plata, ¿no? Hay que poner la plata, el que llama a los artistas, el que maneja un poquitito, produce la música de sus contratados. Y que de alguna manera también impone un estilo que ha sabido cosechar, cultivar, regar y mantenerlo ahí siempre florido durante larguísimos años, al tiempo que hoy se lo conoce como el estilo SM, ¿no? Y además las tapas también, las tapas de los álbumes han formado escuela o han hecho escuela con este estilo SM en la tapa de los discos. Hasta ahí todo fenómeno. Resulta que en algunos casos, yo comentaba hace algún tiempo atrás, incluso otra vez, estaba en la grilla de presentación para el programa de hoy y lo tuve que sacar. Porque qué cosa que no me convence, el último trabajo discográfico del trompetista israelí Avishai Cohen, el tocayo del contrabajista Avishai Cohen. Naked Truth es el último trabajo discográfico del trompetista, en donde, siguiendo un poco el paralelismo, ¿no?, con la historia esta, en donde la historia donde en uno de los lados, como en el caso de Avishai Cohen, se nota, digamos, la parte perjudicial, si se quiere, a ver si me puedo explicar bien, y la parte beneficiosa por el lado de Kid Downs. Kid Downs se benefició con el sonido SM y las propuestas de Manfred Heyer, porque él venía trabajando y cultivando su métrica musical, su poesía musical estaba muy enlazada, como el caso de, por ejemplo, el Marcin Magileski Trio, etcétera, y tantísimo, ni hablar de Jarrett. Pero en el caso de Avishai Cohen, trompetista, ha tenido un vuelco absolutamente enorme para intentar acomodarse al estilo de SM. Into the Silence, el primer álbum con el que él debutó en el sello, una maravilla. Pero ya el segundo álbum, que no recuerdo, y este último, Naked Truth, Verdad Desnuda, es realmente ahí donde se nota, donde él no se siente tan cómodo con este sonido propuesto por el sello. En el caso de, volviendo, ¿no?, el caso de Kid Downs, Peter Eld y James Madden, Kid Downs ya ha mostrado sus cualidades estilísticas, sus cualidades como músico en sus anteriores álbumes. En el sello, sus dos anteriores álbumes en el sello SM, pero también en todos los anteriores fuera del sello, en su corta carrera como profesional. Él mismo ha dicho de esto, ¿no?, de este álbum diferente, si se quiere. Este disco es diferente a lo que he hecho antes. Nos hemos adentrado en un terreno en el que no habíamos tocado antes, que es un sonido más orientado a la música de cámara. El complejo componente rítmico se mantiene intacto, pero está envuelto en una estética diferente. Él también hace referencia, ¿no?, a aquellas lecciones aprendidas de aquel gran pianista británico fallecido en el año 2016, John Taylor. Este hombre sí que era un poeta, otro poeta del piano, John Taylor. Tiene un toque realmente fenomenal. Keith aprendió muchísimo de él y dedica, obviamente, su primera grabación en SM a aquel gran pianista. Y lo recuerda de esta manera: John buscaba momentos reales en la música, a menudo haciendo algo imprevisible. Quería que ocurrieran cosas nuevas y estaba obsesionado con asumir riesgos musicalmente hablando, que es lo que creo que hice con Obsidian, el primer álbum en el sello SM, y lo que estamos haciendo ahora con Vermilion. Bueno, retos tras retos para este joven pianista que sale airoso absolutamente de todo, ¿no? Decíamos al principio, y me estoy yendo con el bla bla, me parece un poquito, ¿no? Decíamos al principio que este es uno de esos álbumes para escucharlo tranquilón. A mí me costó, porque, viste, uno apurado, siempre... No, pará un poquito, ponete los auriculares, te preparás un matecito, sacá al perro al patio para que no joda, y te dedicas a escuchar este álbum que realmente fantástico, que seguramente te va a tomar más de una escucha, ¿eh? Bueno, está sonando de cortinas Carlo Francetti, mañana cumple 74 pirulos este hombre. Vamos ya a lo que sigue, Jared Clayton, Bells on Sand, publicó Blue Note Records el 1 de abril de este año. Lesson, though guessing makes together feel alone. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Lo que escuchamos, Gerald Clayton, Bells and Sand, publicó Blue Note Records el 1 de abril de este año 2022. Vos sabés que, no sé, digo, se me ocurre, yo no sé si este disco yo lo presenté antes, porque puede ser, ¿no? Si me atacó el coagulito. Yo no sé si en algún momento, en las últimas salidas, lo programé. Si fue así, bueno, es un álbum de esos que hay que escuchar mucho, mucho. Porque, ¿viste? ¿Cuántas veces hemos dicho, no? Uno programa un tema, capaz que le erra, uno piensa que es el mejor y no, y inmediatamente queda para la escucha en casa, porque después uno intenta venir acá con cosas nuevas, y quizás, porque no, pasen a ser parte de los discos completos de los martes, en donde ahí sí, bueno, acá está, el disco entero. Si no, quedan ahí, ¿no? Si fue así, que fue presentado anteriormente y aquí está de vuelta, bueno, bienvenido sea, porque es un álbum realmente fantástico, este chico muy jovencito, Gerald Clayton, pianista estadounidense, 6 veces nominado al Grammy, y vuelve con este álbum realmente deslumbrante, acompañado en este tema con la voz de Maru, una ignota cantante para mí, pero también lo acompañan John Clayton en bajo, su papá, en 3 temas. Habla maravilla de su padre, ¿no? De cómo él le marcó el camino, obviamente, no solamente como papá, sino como músico. Habla muy palabras muy lindas con respecto a John Clayton, su papá. Como también, obviamente, cuando no, del gran saxofonista, una de las referencias ineludibles, ¿no? Del jazz de los últimos larguísimos años, el saxofonista Jazz Lloyd. Junto a Justin Brown, en batería, formando parte de la. Junto con Maru, la cantante. De esta camada de jovencitos, ¿no? Dentro de este quinteto, en donde los viejos, John, papá y Charles, saxofonista, amigo de la familia, son los referentes y los jueces, ¿no? A quienes hay que rendirle cuentas de todo cuanto uno haga en el camino de la música, que emprendieron no hace mucho tiempo, pero que Gerald Clayton lo lleva de una manera realmente fenomenal. Hemos escuchado algunas cositas de él, allá por sus comienzos, con un cierto aire pop, así como una cosa indefinida para él, pero aquí está retomando o tomando el camino de sus mayores, ¿no? Por lo menos para todo el gusto de una vieja. Pero bueno, es lo que me parece a mí. Cada músico del disco representa un aspecto diferente del eje del tiempo y sus arenas movedizas, dice el pianista. Mi papá, John, y Charles Lloyd, que ha sido una figura mentora para mí, refleja nuevas permutaciones de mi pasado y el linaje de los mayores que han dado forma a mi desarrollo. Justin Brown, al ser mi contemporáneo y hermano musical, representa mi presente, y Maru representa el futuro, forma parte de la próxima generación y apunta a una nueva colaboración. Y con respecto a estas motivaciones, ¿no? Seguramente durante algún tiempito ahí en la playa, porque es lo que él cuenta, ¿no? O quizá sea una alegoría, bueno, no sabemos, pero él dice: junto al agua experimenté sutiles cambios ambientales. Las canciones que cantaba, tocaba o escribía no era más que una expresión de mi forma particular en la arena en ese momento. Cualquier significado que hubiera detrás de lo que creaba procedía de la visión de esa creación sobre un paisaje temporal. Una canción se sentía de una manera determinada en un día determinado, y al día siguiente se sentiría y funcionaría de manera completamente diferente. En otro pasaje, él menciona como una fuerte influencia, él mismo dice que haber sido poseído por la música del compositor catalán Federico Mompou, y dice: la música de Mompou está dispuesta de forma tan magistral, tan económica en la difusión de sus votaciones, que parece un poco innecesario añadirle algo original. Mis intentos de componer melodías sobre sus armonías, por ejemplo, fueron decepcionantes, inevitablemente volvía a lo que él había escrito. Claro, era tan redondito todo, tan minimalista, tan simple, tan hermoso, que querer intentarle ponerle un sello propio, ¿no? Porque bueno, vamos a interpretar la música de Mompú. La interpreto como yo puedo interpretarla, con mi propio lenguaje musical. Y no había caso. Dejémoslo como está, toquémoslo como él lo pensó y como lo escribió. Bueno, dice, me gustaría pensar en la campana, por lo de Bells and Sands, ¿no? Como la voz humana, la canción que llevamos dentro, así como el mensaje, el sentimiento, la emoción que hay detrás de esta canción que cantamos. La arena hace referencia al paisaje siempre cambiante, a la naturaleza cambiante del suelo que pisamos. Hacemos sonar nuestras campanas y cantamos nuestras canciones mientras las arenas que tenemos debajo se mueven. Siempre estamos en flujo, moldeados por los elementos de la naturaleza, sol, luna, agua y viento. Lindísimo, ¿eh? Lindísimo. Gerald Clayton, Bells and Sands, publicó Blue Note Records, 1 de abril de este año. Escuchamos la séptima pista, Just a Dream, en la voz de Maru, una jovencita cantante, según él mismo la destacó. Muy bien, ¿cómo andamos de bla bla? Vamos allá con esto. Heidi Kanzig, Traveling, publicó Universal Music Switzerland el 15 de octubre del año pasado, 2021. Thank you. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Este fue el contrabajista suizo Erich Kanzig con Traveling, publicó Universal Music Switzerland el 15 de octubre del año pasado 2021. Bueno, algunas pistas tradicionales, porque el hombre recorre un poquito con esta idea del traveling, del viaje, recorre mucha música folclórica de la zona del norte del África. Incluso, usted habrá escuchado, y yo lo mencioné hace un momentito, la oduista tunecina Amin Raji, que le da ese sonido tan particular, tan especial, a la totalidad del álbum. Mucha música folclórica, de raíz folclórica, como diría Angelito, en muchos de los temas. Por ahí recorre Turquía, Kenia, también pasando por Sudamérica con un tema llamado Nostalgia. El Magreb, esa zona del norte del África. Decíamos un poco de Sudamérica o Latinoamérica con el tema de nostalgia. Vos sabés que este hombre, la mamá es nacionalidad argentina. Este hombre nació en Suiza, en Nueva York nació, de papá suizo y mamá argentina, en el año 1957. Consagradísimo este muchacho, este hombre, dentro de la movida local. Al momento de haber ganado un prestigioso premio, acá la data no especifica qué año, pero dice: la riqueza de sus variaciones y su destreza hacen de él un virtuoso de su instrumento, escribió la Fundación Suiza al otorgar el premio de aquel año, no refiere a qué año, en el comunicado de prensa de la Fundación Suiza, para el premio otorgado a mejor músico de jazz. Supongo yo que en los últimos años, ¿verdad? Bueno, ¿quiénes acompañan a Erich Kanzig, contrabajista suizo? Lionel Friedli, baterista, la oduista tunecina Amin Regi, el pianista Marmin, trompetista Matthew Mitchell y la voz de Verónica Stadler. Todos compatriotas, todos suizos, salvo la tunecina. Lindo, muy muy lindo disco. Bueno, no más porque hay mucho para leer, pero viste cómo estamos de hora, mirá. Vamos a dejarlo por ahí, porque más importante que escucharme decir un montón de macanas es escuchar la música. James Kitchman, First Quartet, publicó Ubuntu Music el 8 de abril de este año. And the left wing talk about giving the power to the people. Anybody knows that the people have the power. All we have to do is awaken the power in the people. The people are unaware. It's like they're not educated to realize that they have power. They put the politicians in power. They vote for the local mayor. The people do it. Thank you. Russian, Chinese, or what they are actually trying to do. No, how, what they think they're doing. I'd be very pleased to know what they think they're doing. I think they're all insane. You know, well, I'm liable to be put away as insane for expressing that. You know, that's what's insane, but I'd be very pleased to know what they think they're doing. I think they're all insane. You know, well, I'm liable to be put away as insane for expressing that. You know, that's what's insane, but... Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, Carlos Francetti, suena de cortinas ahí. Vos sabés que, bueno, hemos escuchado tantísimos músicos, ¿no? Hablar acerca de su experiencia en la pandemia. El encierro, la introspección, el estar solos, lejos del grupo, sí con la familia, pero lejos del grupo de los afectos musicales. Y cómo eso produjo algunas maravillas de las cuales hemos disfrutado aquí. Pero en el caso de Carlos Francetti, la cosa recién ahora empieza a tomar ese tono así más si se quiere, más agradable, más musical. Porque muchacho, el hombre, que mañana cumple 74 años, producto de la pandemia, ¿viste? La debilidad que le provocó, la debilidad muscular que todos hemos padecido. Yo, a mí me dolía todo. Cuando empecé a recuperarme no podía ni caminar. Este hombre se cayó un par de veces y se golpeó muy fuerte la cabeza, provocándole un derrame que le provocó así una cierta paralización de sus miembros superiores. Y bueno, tuvo que lentamente empezar a intentar a recuperar su movilidad y obviamente su capacidad de tocar música, ¿no? Cosa que lo ha recuperado con creces, y es así que lo estamos escuchando desde este último trabajo discográfico que suena ahí de cortinas, que ya te digo cómo se llama, In the Wee Small Hours, publicado por Sony Side Records el 28 de enero de este año. Carlos Francetti, 74 pirulos en el día de mañana. Un montón de años menos, pero un montonazo de años menos. Estaba tratando de fijarme por ahí, no recuerdo muy bien la edad. En la web de él no lo hice. Viste que hay algunos que son un poquito reservados con su edad, pero la facha de este pibe no tiene 30 años. James Kitchman está sindicado como una de las grandes promesas, una de las grandes figuras, como improvisador, como músico de jazz. Él prefiere llamarse, sí, obviamente músico de jazz, pero no exclusivamente músico de jazz, dada la enorme paleta musical que compone su repertorio musical, su lenguaje musical. Aquí con First Quartet, publicado por el sello Ubuntu Music el 8 de abril de este año, junto a otros tres grandes y muy jovencitos improvisadores también dentro de esta nueva camada de músicos improvisadores de la isla británica. Bruno Heinen, piano, Tom McCready, contrabajo, y Shane Forbes en batería. ¿Qué es lo que dice este muchacho en la tapa, en las líneas que acompañan el álbum? Dice: después de haber pasado la mayor parte de una década perfeccionando mi arte como guitarrista e improvisador, llegué a un punto en el que sentí que mi experiencia y mi imaginación empezaban a converger. Así que empecé a componer la música para este disco. Hay influencias de muchos lugares. No quería rehuir la exhibición de ciertos aspectos de mí mismo, ni de mis tendencias jazzísticas. Hay guiños a mis inicios en el folk, el rock psicodélico, armonías derivadas de la melancolía y el romanticismo de Astor Piazzolla, por ejemplo, y el nuevo tango. Melodías inspiradas en compositores como Chopin, Satie, y las texturas expansivas del jazz escandinavo y el sonido SM. Y por supuesto los maestros del jazz que siguen inspirando e informando mi estilo de tocar: Coltrane, Rollins, Jim Hall, Scofield, Frizzell. Espero que el resultado sea un disco que disfruten como tanto los oyentes eclécticos como los aficionados. Y continúa el cuarteto, se completa con tres músicos de gran éxito, los mencionados Bruno Heinen, Tom McCready y John Forbes, con los que he tocado durante varios años. Cuando formé el grupo sabía que sonaría muy bien juntos, y así fue desde las primeras notas. Entendieron de qué iba la música y llevaron el ambiente al estudio. Este disco es tanto mi debut como guitarrista de jazz y director de orquesta como el de compositor. Quería crear ambientes en los que las cosas pudieran suceder musicalmente, y para mí lo hicieron. Debut como compositor, debut como líder de banda, pero este hombre, este muchacho, que ustedes habrán notado, ¿no?, sus variadas influencias musicales por ahí, también entre tantas, viste que es muy común esto, que no solamente tiene una formación, sino que depende de lo que quieran expresar, depende del estilo, convocan a diferentes músicos y así que se van formando diferentes proyectos. Uno de ellos, él lo llamó Quinteto del Cono Sur, donde tocaban música argentina, chilena y uruguaya, música folclórica y también este fuerte componente de la música del maestro Astor Piazzolla, como él mismo lo mencionó. Muy bien, James Kitchman, fantástico, ¿eh? First Quartet, Ubuntu Music, 8 de abril de este año. Todos temas de este joven guitarrista británico. Como no podía ser de otra manera, ya estoy dejando algo de afuera, de lado, pero no a lo que sigue, el chico de tapa, el nuevo, la nueva estrella, el nuevo niño mimado dentro del firmamento jazzero, el guitarrista israelí Ron McGrell, con Until Now, publicado también por el sello Ubuntu Music el 28 de mayo de este año. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, este fue el guitarrista israelí Rob McGrill con Until Now. Publicó Ubuntu Music el 28 de mayo de este año. Avshalom Maidan en piano, Oren Hardy en contrabajo y Ofri Nehemia, de Meia siempre digo yo, y es Nehemia, en batería. Todos muy jovencitos, gente muy, muy, muy jovencita. Él mismo también, nacido el 30 de noviembre del año 1997, en la ciudad de Tel Aviv. El resto de la formación son todas compatriotas. Decíamos hace un momento, ¿no?, que más conocido para todos nosotros, por las veces que lo hemos mencionado como músico de sesión, es el baterista Ofri Nehemia. Muy jovencitos, hay una foto de ahí, tiene una cara de nene terrible, los cuatro. En el caso del guitarrista Rob McGrill, este muchacho, bueno, se cansó de ganar becas y premios, cosechó todos los laureles posibles, y en este momento también, haciendo uso de una beca, estaba formando parte como alumno de la New School of Music, de la prestigiosa institución allí en Nueva York, donde reside en la actualidad. Él cuenta que con esta cosa de la pandemia tuvo que volverse a abandonar todo, ¿no? Abandonar los estudios, obviamente también sus presentaciones en vivo, regresar a Tel Aviv, y lo cuenta de esta manera. Realmente creo que Until Now describe exactamente quién soy como músico y como ser humano. Cuando empezó la pandemia y tuve que dejar mi nuevo hogar en Nueva York, detener mis estudios por un tiempo y regresar a Tel Aviv, mi ciudad natal. Esos días fueron duros para mí, sentir ese vacío y esa depresión me hizo darme cuenta de lo mucho que me apasiona grabar y tocar música en directo, y supe que por fin era el momento adecuado para grabar mi álbum debut y volver a tocar mi música. Para ello, bueno, él cuenta que convocó a amigos de muchos años. Trabajar con Avshalom, Oren y Ofri fue como un sueño hecho realidad para mí, y siento que nuestra larga amistad nos ayudó a encontrar nuestro sonido como banda. Además, bueno, también las consabidas agradecimientos por su debut, por haber firmado con el sello, y su debut en el sello Ubuntu Music, etcétera, etcétera, de un lado y de otro, ¿no? Se disparan flores los muchachos. Y decíamos que, ¿cuántas becas ha ganado, no? Bueno, ganó la beca de excelencia en Jazz América-Israel. Esto es un convenio. Siempre comentamos esto, ¿no? La enorme cantidad de músicos, jovencitos músicos, la cantera impresionante de músicos de jazz que supone el territorio israelí. De ahí que esta beca, ¿no? Esta beca de Jazz América-Israel, que obviamente intenta captar a los talentos y llevárselos, ¿no?, para el continente americano, con la excusa de grabar, y obviamente por allí se quedan, ¿no?, largo tiempo los muchachos. El guitarrista lo ganó entre los años 18 y 19 al 20, esta beca. También ganó una beca llamada Ram Bayron entre los años 16 y 20, y en la actualidad, desde el 18 del año 2018, está en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, usufructando la beca que le otorgó la misma institución, la New School of Music, de ahí, de la ciudad de Nueva York. Fantastic. Bueno, decíamos que estoy dejando de lado, a ver, vamos a mencionarlo por aquí, Manuel Valera, New Coban Express Beat Band, con su último trabajo discográfico, Distancia, publicado bajo el sello Greenleaf Music el 18 de marzo de este año. Algunos compatriotas, gente, paisanos, cubanos. También tenemos a Camila Mesa, la cantante y guitarrista chilena. Román Filiu, ¿quién más? Bueno, algunos, obviamente, músicos estadounidenses y europeos. Bueno, eso queda para la semana que viene. Lindísimo, muy lindo. Nos vamos a ir con esto que mencionabas también, con Opus 5, Swing on This, publicado por el CEO Chris Cross el 20 de mayo de este año. Seymour Blake, saxo tenor, Alexi Piagin, trompeta, David Kikoski, Fender y piano, Boris Kozlov, contrabajo, Donald Edwards, batería. Grabado el 7 de septiembre del año pasado, 2021. Nos vamos a ir a todo pitoto, como decía un amigo, para esta noche fresca de hoy. A mí se me enfrió el matecito, un desastre. Seguramente afuera está mucho más frío, así que preparémonos para el recorrido a casa, escuchando a estos músicos realmente fantásticos, con un sonido muy, muy hard bop, bien pulentón, para el fresquete de afuera, Feliz cumple mañana, Carlito Francetti. 74 pirulos cumple el hombre, y todos nuestros deseos de que todo vaya mejorando seguramente, y que vengan muchas más publicaciones, muchos más discos, ¿no? Bueno, y también te quisiéramos ver algún poquito más por este lado, cada tanto viene. Nos gustaría verte, digo yo, para los que viven en Buenos Aires, seguramente ahí donde recalan todas las visitas internacionales. Muy bien. Nos vamos a ir, Juan Carlos Preus, con la presentación de la programación del día de hoy. Ananda Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Thank you.